Subile, ¿cómo te va? Buen día. Hola Gallego, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andas vos? Muy bien, la verdad, muy bien, con mucho trabajo, pero bueno, entusiasmado. Imagino que con mucho trabajo, ¿no? Porque, a ver, que este etapa de selección, dos AmeriCup, una atrás de la otra, bueno, todo lo que tenga que ver con la logística de dos equipos importantes, que son los que nos van a representar en este torneo importante. El argentino de Neuquén con la victoria del equipo local, los diferentes torneos en las diferentes categorías, tu otra vida, debes estar con mucha movilidad, ¿no? Sí, es un momento intenso. Ahora en Bahía supervisando un poco las obras en el Casanova, que bueno, que marchan muy bien por suerte, por viajar para bueno estar en el inicio de la AmeriCup femenina, que bueno, la verdad que tenemos mucha esperanza en este torneo con el equipo nuestro, que creo que va a estar a la altura, y bueno, después con el nivel organizativo que bueno, por lo que vengo recibiendo de parte de FIBA, está todo, la verdad, que como debe estar, así que contento por esta situación. Bueno, y en cuanto a las chicas, expectativas muchas, me imagino, ¿no?, para lo que será a partir del domingo en obras la AmeriCup, justamente de esta rama. Sí, creo que vienen de hacer una gira europea hace unos meses, digamos, importante, que volvió a encontrar el equipo en un gran nivel, con buena química. Creo que, por supuesto, que la Liga Nacional Femenina potenció, que mantuvo en competencia a las jugadoras que estaban dentro de nuestro país, y bueno, vienen entrenando muy bien, ¿no?, motivadas y con el aliciente de poder jugar ante familia y gente del básquetbol femenino de Buenos Aires, que bueno, creo que sin duda las va a potenciar, ¿no? Así que fundamentalmente con ganas de verlas disfrutar en la cancha y jugar, y creo que por nivel de juego Argentina va a pelear ese puesto en el Mundial de España que tanto añoramos. Es una generación de jugadoras en la que confiamos muchísimo, y bueno, creo que Cristian Santander y su cuerpo técnico han hecho las cosas muy bien también. Sin embargo, la tarea no será para nada sencilla. No, es bravo, es un torneo complicado. Bueno, contento también con la vuelta de Brasil, pero bueno, por supuesto que está Brasil, Canadá, Cuba, más bueno, Venezuela, Colombia, que son equipos competitivos, y las Vírgenes, que tiene un juego también muy físico, de mucha dinámica. La pelea por los tres pasajes va a ser una pelea dura, con un torneo de alto nivel, pero bueno, está claro que clasificar a un mundial implica que el equipo pueda superar escollos de calidad y competir muy bien en estos 8 días que va a durar el torneo, y bueno, esperemos que pueda darse de esta manera. Y tenemos una duda, porque la definición de este torneo será el 13, pero hay elecciones, ¿se juega, se pasa? No, se juega, hemos hecho las gestiones pertinentes ya hace más de 30 días con el juzgado electoral y la secretaría, y bueno, nos ha autorizado a poder jugar con un pequeño corrimiento de horario, pero está todo como debe ser, quédense tranquilos en ese punto. Sabés que estábamos justamente hablando con los chicos de eso, porque bueno, surge acá estamos también organizando un evento más y qué sé yo, y dijimos no, el 13 no, porque hay elecciones, y de repente dijimos, pero está puesta en la final del torneo. Claro, y vos, trabajamos. Si nos pasaba falta, si nos damos cuenta faltando una semana, íbamos a estar complicados. O el mismo domingo, ¿viste? Uy, cuando te levantás para ir a votar, decís, uy, ¿cómo? Me olvidé, ¿qué pasó con esto? Bueno, mejor así, se juega el 13 con el corrimiento horario, mejor así. ¿En qué etapa de la organización se encuentran ahora, Fede? No, la AmeriCup femenina está lista, estamos esperando a los equipos, está llegando hoy Canadá, mañana va a ser un amistoso con Argentina, bueno, que va a ser transmitido a partir del streaming para todo el país y para el mundo que lo quieran ver. Hotelería lista, transporte interno también, el estadio de obras en estos momentos se están colocando los floteos, pero bueno, la verdad que agradecer también al club y a Obras Sanitarias, a través de su presidente de la Asociación de Clubes, Fabián Borro, por la predisposición y bueno, la alegría que también nos da poder coproducir y trabajar juntos en la organización de este evento, ¿no? Fede, en la final de la Liga Femenina vimos un marco el estadio de obras estaba repleto. ¿Qué tan posible es, y casi seguro que me vas a decir que es muy posible, que la cancha también pueda estar repleta ahora cuando juega la selección? Ojalá que tenga ese marco, ¿no? Nosotros hemos destinado un número de entradas para promoción, para que puedan concurrir los clubes de la Asociación Metropolitana, y hemos intentado también, más allá de que es un evento con un costo importante, mantener precios razonables y que se puedan comprar por jornada para que, bueno, tengamos un buen marco. Yo creo que los partidos de Argentina realmente van a tener un gran marco de público, y conforme el torneo vaya tomando temperatura, también la gente se va a ir sumando sin duda, ¿no? A ver, hilando finito, ¿no? Y metiéndonos ya en lo que es la actualidad y la realidad de lo que es el básquetbol argentino, que ha, obviamente, que de la llegada de la Superliga y la llegada de la Liga Nacional, seguramente que esto le va a dar en unos años un crecimiento al básquetbol femenino importante. Digo, ¿qué posibilidades reales vos ves, primero, de meternos entre las dos primeras selecciones del grupo que estamos, que no es un grupo fácil, porque hay dos selecciones, independientemente de que Brasil venga o no con lo mejor, siempre es un rival de cuidado, y hay dos selecciones que han crecido mucho en los últimos años, como Venezuela y Colombia? Digo, ¿qué posibilidades reales ves de que el equipo se meta en esos dos lugares para poder pelear un lugar para el Mundial? Y bueno, yo le digo buenas posibilidades, pero creo que vos hiciste un buen resumen, ¿no? Debutamos contra el campeón centroamericano, que es Islas Vírgenes, para después enfrentar a dos rivales muchísimo cuidado, como son Colombia y Venezuela, que, bueno, nos han ganado en el último sudamericano, y cerramos con Brasil, ¿no? Volviendo al clásico sudamericano, que hace bastante tiempo que no se juega. El grupo es duro. Yo creo que Argentina puede tener alguna derrota previa en el camino, y también, si hace las cosas bien, puede llegar a ganar todos los juegos, ¿no? Van a ser finales cerrados, ¿no? Creo que con mucho cuidado los detalles, y que los detalles pueden inclinar la balanza para uno o para otro lado, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es que el equipo está bien, y que después vamos a tener un torneo que es muy competitivo, muy atractivo, que creo que también lo va a realzar, ¿no? Claro, claro. Ha crecido mucho en esta parte del continente otras selecciones, ¿no? Porque en los últimos años siempre alguna sorpresa hubo en las categorías por ahí más chicas. Chile dio algún batacazo en algún momento, Venezuela y Colombia, como vos decís, bueno, le ha ganado a la selección argentina. Brasil ha ido y para arriba y para abajo, pero siempre es un rival de cuidado. Cuba tiene un equipo bárbaro y siempre lo demostró, y Argentina fue en los últimos torneos a jugarle de igual a igual. ¿Qué nos está faltando para poder dar ese saltito de calidad, teniendo en cuenta que tenemos muchas jugadoras, o varias jugadoras, no sé si muchas, pero varias jugadoras que están actuando en el básquetbol europeo o en el básquetbol extranjero, y por ahí, sin embargo, no podemos mantenernos con un nivel parejo? Yo creo que sostener el trabajo, sostener el esfuerzo que, bueno, que han sido las dos regresiones de las Superligas iniciales y de la última Liga Nacional, digamos que esta competencia se siga consolidando, que los nodos de competencias regionales en las provincias sigan ganando firmeza, ¿no? Yo creo que una de las mejores novedades que hemos anunciado hace pocos días es el récord en la inscripción de equipos en el torneo argentino de clubes U15, que son más de 30 equipos de 14 provincias distintas, ¿no? Que viene marcando esto, que el básquet femenino empieza a ganar amplitud en la base de la pirámide, ¿no? Cuanto más jugadoras haya y más nosotros logremos que se suben provincias a tener buenas competencias locales y regionales, yo no tengo dudas que los resultados van a llegar, porque el básquet femenino tiene calidad. Lo que le estaba faltando era número en la base, y bueno, con este trabajo serio que venimos llevando a cabo, y con el enorme trabajo de los dirigentes del club y del club de barrio de todo el país, se viene dando y se viene creciendo mucho año a año, ¿no? No, la verdad que es entusiasmo ver el crecimiento del básquet femenino. Y con, digamos, con la preparación, ¿estuviste todo de acuerdo? Porque sé que hicieron un esfuerzo muy grande, por ahí algunas cosas no terminaron de plasmarse o no terminaron de concretarse, por ahí el hecho de que las chicas, porque el CENAR también tenía superposición de fecha, y por ahí las chicas, algunas estaban en el CENAR, otras estaban en la casa, o el viaje que fue a Mendoza o a San Luis, perdón, y fueron en un micro de línea. Esas cosas, ¿cómo las viste? Y siempre teniendo en cuenta que ustedes han hecho un gran esfuerzo y le han dado al básquetbol femenino, quizás en los últimos años ninguna confederación le había dado la importancia real que ustedes le están dando al trabajo del femenino, ¿no? Sí, yo creo que hay que ajustarlo, digamos, ¿no? El tema de la disponibilidad de fecha del CENAR realmente fue un inconveniente. Nosotros lo evaluamos con el cuerpo técnico, también nos parecía en cierta medida interesante no prolongar la, digamos, la concentración, como que haya un break entre la concentración inicial de San Luis y la concentración final, digamos, que está haciendo ahora de puesta a punto, ¿no? Que aprovechando que la gran cantidad de las jugadoras son del ámbito, hoy en el ámbito metropolitano, poder tomar esa licencia para un poco descomprimir lo que tiene que ver con una concentración que suele ser duro y exigente. Y en cuanto a las condiciones, bueno, sin duda que creo que hay que seguir mejorando, ¿no? En esto tenemos a veces los inconvenientes cuando se consigue el lugar de excelencia para entrenar, como en este caso de San Luis, y uno no tiene el tiempo que se consiguió en las últimas semanas previo al evento. Ya no había disponibilidad, digamos, de plaza para poder viajar en avión, y bueno, seguramente que es algo que hay que corregir, ¿no? En esto yo creo que también lo que es importante es que la Confederación pueda seguir trabajando en tener su centro de entrenamiento propio. Claro, claro. Que nos ponga a resguardo de estas situaciones, ¿no? Nosotros la verdad que agradecemos mucho el apoyo de la Secretaría de Deporte de la Nación, del ENAR, pero bueno, entendemos también que fundamentalmente en el SENAR lo tenemos que compartir con otras disciplinas, que bueno, también es una cuestión que es lógica y que bueno, ellos lo administran de la mejor manera que pueden, ¿no? Sí, digo, porque la verdad que están haciendo un gran esfuerzo, porque por ejemplo, de hace un tiempo a esta parte, las giras que está realizando la selección argentina femenina son de muchísimo nivel, y jugando contra selecciones, o la gira que hizo jugando por Bielorrusia, ¿no? Me parece que esas cosas, en eso se avanzó mucho, se dio un gran paso adelante, y a las chicas les viene muy bien el medirse permanentemente con, o por lo menos mucho más que antes, con selecciones de otro nivel, ¿no? Sí, yo creo que hay que seguir mejorando los detalles, la verdad que nos tenemos que exigir y tenemos que lograr que, bueno, que tengan giras que sean, digamos, equidistantes, con condiciones de preparación similares entre todos nuestros equipos, ¿no? La verdad que también otro hito importante del año fue la excelente actuación de nuestras selecciones U16 en el Torneo de las Américas, que hizo realmente grandes partidos a Canadá y Estados Unidos, y después la gira del U17 por Europa, que hizo una gira perfecta, que terminó invicto, que no pasaba hace muchísimos años, ¿no? Claro, bueno, esas cosas, a ver, Fede, que acaba de contar, me parece que son como para, en esto es donde yo digo que el que apuesta a un trabajo a largo plazo puede tener un buen rédito, ¿no? Estas cosas de esta camada que le ganó a Canadá, a Estados Unidos, que peleó, que jugó muy bien la U16, en su momento la tuvimos en Tailandia, y después por ahí, por diferentes motivos, por ahí eso no se siguió, y medio como que se perdió un poco, y por ahí, no te digo que se perdió esa camada, porque muchas de las chicas están jugando hoy, y decir que se perdió la camada es injusto, pero digo, por ahí estas U16, darle la continuidad que tienen, para poder llevarlas adelante, y en unos cuantos años, por ahí, quién te dice, en una selección mayor nos pueden dar una super alegría, ¿no? Sí, yo no tengo dudas. Por eso es importante el trabajo mancomunado con la Asociación de Clubes, digamos, poder potenciar entre ambos la Liga Nacional, poder tener un torneo federal femenino que ya empezó a trabajarse en su fase clasificatoria, que sea de complemento y bueno, que permita que las jugadoras que estén aquí en nuestro país puedan tener entre 8 y 9 meses de competencia, digamos. Son todas situaciones que hay que trabajar y que tienen que complementar el excelente trabajo que venía haciéndose en los años anteriores, ¿no? Porque en esto creo que uno tiene que ser agradecido de toda la gente que ha trabajado y peleado por el básquet femenino tantísimos años, ¿no? Porque hay veces que uno o cierta gente cree que la historia empieza con determinada gestión en determinado momento. Bueno, y acá hay mucha gente que por muchos años trabajó, mantuvo vivo la llama, y creo que lo que estamos haciendo todas las partes hoy es tratar de hacer justicia con un sector de nuestro deporte que no hace otra cosa que responder muy bien cada vez que nosotros le damos una responsabilidad o abrimos el juego, ¿no? Y la verdad que el básquet se potencia muchísimo teniendo el básquet femenino creciendo, ¿no? Creo que el deporte se completa, y por supuesto que hay que perseverar, porque bueno, hay ciertas barreras o cierta, digamos, cultura quizás un poco machista que el deporte tenía, que bueno, que poco a poco va a ir cediendo, y hay que hacer los esfuerzos para que esto se vaya dando, ¿no? Bueno, y pasamos a la parte masculina. Estamos hablando con Federico Zubiel, el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, etapa de... Bueno, a ver, primero, antes de pasar a la selección, contanos un poquito cómo estuvo el argentino. La verdad que súper contento con el argentino. Fue un torneo increíble, una gran organización de Neuquén, con canchas llenas, en todos los partidos, ¿no? En Plaza Wincur, en Flotier, y también en Neuquén con canchas completas y bueno, con un cierre de semifinales y finales en el Rucaché con entradas agotadas, que realmente a mí me pone muy contento por el trabajo que hizo la Federación de Neuquén, y por un torneo que bueno, creo que resume gran parte de nuestra historia, el sentir por este deporte, que creo que con torneos como este también nos da indicaciones a que nos pongamos proactivos y creativos para generar las condiciones para que este torneo vuelva a tener el peso en el calendario que bueno que supo tener otras oportunidades, ¿no? Yo creo que en esto específico, el tema de tener un calendario ya planificado con un año de anticipación por la Asociación de Clubes para su torneo, bueno, nos va a abrir la posibilidad para poder trabajar para el año que viene en mejorar la capacidad de convocatoria para que mayor cantidad de jugadores puedan participar y siga tomando el realce, porque lo que sí está claro y es indiscutido que a la gente le gusta ver jugar a sus provincias, que es un torneo que tiene más de 80 años, claro. Y que también a los jugadores muchas veces compartir fuera del ámbito tan profesional de la Liga Nacional y poder jugar con amigos y con gente con la que han crecido, les genera también un valor añadido en el cual, la verdad que es difícil trasladar, ¿no? Pero generalmente los jugadores terminan dando un rendimiento mayor y con muy buenos espectáculos deportivos que muchas veces no condice quizás con la calidad de jugador que está jugando, ¿no? Es muy lindo realmente lo que se vio en Neuquén. El tema de los calendarios es un tema fundamental, quedó todo como comprimido, ¿no? Porque tenías, bueno, se suma la despedida de Leo Gutiérrez, el juego de las estrellas, finales de la Liga Nacional. Es como que estaba todo muy encima y eso hace también un poco que uno a veces tenga que elegir o no poder estar en todos los lugares. Se viene el AmeriCup, tenés que estar en un lado, tenés que estar en otro, supervisar las obras de Bahía, fijarte cómo está el Orfeo en Córdoba, la etapa de selección, digamos que está todo muy junto. A mí me parece que los calendarios tienen que ser básicamente respetados por todos para que cada cosa tenga su lugar dentro del básquetbol argentino, porque el más argentino de todos los campeonatos, no porque haya una liga nacional o porque haya etapa de selección o porque haya un juego de las estrellas o porque un jugador se retire, tiene que desaparecer. Al contrario, es un lindo momento para encontrarse con un básquetbol que fue muy folclórico y que en algún momento de nuestra historia del básquetbol fue el torneo más importante que había. Donde se juntaban los mejores, donde uno podía ver a los mejores jugando para su provincia. Entonces me parece que lo que hay que, para mí, desde mi punto de vista, humilde opinión, es organizar y ordenar bien el tema de los calendarios para que todo tenga el valor que merece, ¿no? Sí, y la verdad que en ese punto soy optimista, ¿no? El hecho del calendario que ha anunciado la ADC, bueno, nos va a dejar la ventana de tiempo para poder trabajar a un año vista la organización del torneo, ¿no? Y me parece que el eje que planteas tiene que ser el que hay que poner arriba de la mesa, que sea un lugar de encuentro, ¿no? Entonces, me parece que hay que pensarlo como un evento que no solamente reúna al torneo argentino, sino que pueda reunir también clínicas de entrenadores, de árbitros. Pero que vos sabés, Fede, perdona que te interrumpa, a mí me parece que todas estas cuestiones tienen que generar eso. Desde el partido de despedida a un tipo como Leo Gutiérrez, hasta el juego de las estrellas, hasta un torneo, hasta un Super 4, hasta el argentino. Parece que son todos lugares que sirven de disparadores para juntarse y poder a partir de ahí que salga algo para poder mejorar en algún área, ¿no? Sí, comparto. La buena noticia, creo que el básquet argentino está en un gran momento y que creo que cada situación que se hace está haciendo con buena calidad organizacional y subiendo los estándares. Esto que vos decís que hay que ajustar, creo que sí, que sin duda, y me parece que se está empezando a ver el fruto del diálogo y del trabajo conjunto y mancomunado, ¿no? Entonces, esperemos seguir caminando esta senda y que sigan llegando buenas noticias para el básquet, potenciando todo lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, y ahora te vamos a exprimir un poco más, porque vamos a hablar de lo que pasa con la selección argentina. Bueno, ¿cómo ha arrancado esta etapa, ¿no? Que está con muchas novedades, con chicos que no han jugado nunca la selección, que por primera vez están conociendo, algunos que tuvieron algún contacto porque Scola los juntó en los Estados Unidos, pero la mayoría no lo conocían, o a Daniel Amigo, o a Thomas, y entre ellos tampoco tenían por ahí mucho vínculo. Bueno, ¿cómo ves todo esto que se está generando, ¿no? La verdad que, nada, lo veo con entusiasmo. Creo que el equipo y Argentina sigue generando una química, un, una manera de manejarse, de entender lo que la selección representa y los valores que, bueno, que la generación dorada ha representado y que estos chicos que se suman empiezan a transitar, hace que realmente haya un clima de trabajo súper positivo, digamos, muy especial, con, bueno, con Luis Escola marcando, digamos, el ritmo y creo que dando esa experiencia en primera persona, que es insustituible, ¿no? Tenemos realmente una gran suerte de tener una persona como Luis que siga poniéndose los cortos y guiando al grupo desde adentro. Y después una persona con la maestría de Sergio Hernández, que bueno, también sabe cómo llevar al grupo y cómo mantener al equipo competitivo, con muchos más jugadores jóvenes, más vertical en el juego, y con jugadores que ya han demostrado que bueno, que no les pese, que están a la altura, ¿no? Como Facu Campazzo, Nicola Provítola, Crucino, Garino, Marco Delía, y bueno, después muchos jóvenes que, como bien decís, es su primera experiencia y bueno, se vienen sumando y uno tiene muchas ganas de verlo, ¿no? Bueno, me olvidé de Gavidec, ¿no? Que también ha tenido un año fantástico. Claro, claro. Y después, bueno, los jóvenes que se suman, como, bueno, Tomás, Daniel Amigo, Lucio Redigo, digamos, muchos jugadores que... Freire, Flor, digamos. La verdad que tenía que nombrar uno por uno, ¿no? Los Vildosa. Pero creo que es una selección que, desde otro lugar, sigue generando expectativa, digamos, ¿no? Lo estamos viendo en la venta de entradas y todo el movimiento que genera a través de redes sociales y en la familia del básquetbol, y creo que es una selección que se sigue haciendo carne de nuestra gente, cosa que es muy importante, ¿no? ¿Qué te parece este nuevo formato con ventanas para la selección? Bueno, interesante. Para la Confederación Argentina es realmente un paso adelante. Por supuesto que te obliga a profesionalizar tu estructura, a tomar previsiones, pero también te da la posibilidad de que la selección pueda llegar a más lugares, que tengas una estructura de comercialización que te permita mejorar el peso económico y específico de la Confederación Argentina, y bueno, poder pensar en volcar estos frutos al centro de entrenamiento, al programa de desarrollo, a mejorar nuestros torneos, ¿no? Así que entusiasmado con esta posibilidad y expectante. Creo que va a ser difícil, va a ser muy competitivo, y bueno, esperemos clasificar al Mundial, que vuelvo a decir, no va a ser tarea sencilla, para poder pelear por el pasaje al Juego Olímpico, porque bueno, con este cambio de sistema, al Juego Olímpico se clasifica a través del Mundial, digamos, ¿no? Fede, bueno, tenés otra más, Franco, sí, dale, tenía perdón, una más. Te quedaste amagando ahí, se quedó ahí con la boca abierta y digo, dale. Y Salta es una provincia que está apostando por el básquet. ¿Cómo ves la plaza de Salta? Bien, contento. Yo creo que todo lo que significa federalizar y que una provincia como Salta puede irradiar a las provincias vecinas a través de un equipo de la Liga Nacional me parece muy positivo. Creo que viene trabajando bien. Es una franquicia que más allá que ha ido ascendiendo a través de la compra de plaza, ha pasado por todos los escalones, quiero decir que ha pasado por el federal, por el TNA, y bueno, se ha ido preparando para llegar a la máxima categoría. Me parece que son decisiones estratégicas que no solamente tienen que ver con completar un cupo de equipo, sino por hacer apuestas al desarrollo del básquetbol en provincias que, bueno, hasta ahora no han logrado desarrollar con el volumen que uno querría, así que la verdad que me pone contento. Entre todo lo que le dijiste, no pudimos hablar de algo que yo celebro, que fue el retiro de las camisetas de Manu y Nocioni. Ahora, ¿cómo viene el tema del Salón de la Fama de la CAP? Bueno, bien, fue otra decisión del Consejo Directivo. A partir del 2 de noviembre se habla de la recepción de las postulaciones de las federaciones provinciales y las asociaciones vinculadas a la Confederación y a la práctica del deporte, como para que, bueno, eleven las propuestas para integrar el Salón de la Fama, y esperamos sobre finales de marzo anunciar la primera promoción de un lugar que tiene que ver con reconocer nuestra historia y fundamentalmente entender que asentarnos en esos valores de los históricos del básquetbol tienen que ser los pilares en los cuales logremos construir un futuro sustentable para nuestro deporte. La última, y te liberamos, ¿en qué está la situación de la Confederación en cuanto a la gestión anterior, ¿no? ¿Cómo está judicialmente eso? Bueno, la verdad que realmente viene avanzando la causa, cosa que nos hace esperanzados en que tengamos una pronta decisión del juez. Hemos atravesado la fase de aportación de pruebas, también las testimoniales. Ahora están trabajando los peritos contables sobre la causa, y bueno, estimamos que en los próximos 30 o 40 días puede haber algún tipo de novedad importante. Así que contento de que se está moviendo y con la misma esperanza del primer día de que la justicia pueda dictaminar las responsabilidades en esta situación que la cable tocó atravesar, y bueno, si es que esta responsabilidad existe, como nosotros creemos, que bueno, que la suman ante la ley. Está perfecto. Y la última, ya y te despedimos, es, ¿tendremos posibilidad de tener entradas para la AmeriCup femenina y sortearlas aquí en el programa? Sí, por supuesto, por supuesto. Si querés, bueno, ahora después por privado vemos la modalidad, pero la verdad que sería fantástico. Con 3.000 entradas nos arreglamos. Bueno, lo importante es que esas entradas puedan llegar a la gente que se quede. Ojalá que haya 3.000. Si no, bueno, vaya a pasar. Exacto, exacto. Que explote la cancha. Federico, gracias, ¿eh? No, al contrario. Bueno, Federico Subiel, presidente de la Confederación, hablamos de todo. La verdad que sí. De la preparación, femenina.